Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, ayer se finalizó la quinta asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 6, que había pasado a un segundo o cuarto intermedio. Y una de las disposiciones que se votó, que surgió como una moción de orden en la asamblea, fue el repudio, o sea, se votó en contra de la colocación de rejas en el Parque Centenario que quiere realizar el PRO por todo el perímetro de afuera. Digamos, hay una parte del parque que ya está cercada y que quieren ponerle rejas por toda la parte de afuera sin dejar ninguna parte que no esté enrejada a un lugar que es un espacio público, ¿no? Así que nosotros nos contactamos con Danila, que es miembro de la organización Cine Libre Parque Abierto. Bueno, ella ahora se presenta en el audio y nos estuvo comentando un poco sobre cómo se están organizando para no permitir que se coloquen las rejas. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Danila, de Cine Libre Parque Abierto. Nosotros somos un grupo que hace 6 años y medio que estamos proyectando en el Parque Centenario y también hacemos Feria Popular. Estamos organizando en este momento para convocar a todos los grupos que ocupan el parque, vecinos, etcétera, para hacer la lucha contra las rejas que quieren poner Macri, porque no sabemos nada, cuál es el motivo, cuánto es el costo, por qué la pondrían, porque ya se ha visto que no es algo que elimine la inseguridad, no sirve para nada, porque aparte están las cámaras, pusieron, además de los barrios ricos no ponen rejas, y eso evitar la inseguridad, los pondrían ahí primero que nada. Y bueno, ya tuvimos asamblea, estuvimos muy contentos porque vinieron muchas personas que representaban a otros grupos a la vez, y con estas personas nos pusimos de acuerdo para organizarnos. Primero hicimos informarnos nosotros y para poder informar, y bueno, vinieron también a esta asamblea los vecinos comuneros del Proyecto Sur, que quieren averiguar cómo sería las rejas, cómo es el plan del gobierno de la ciudad. Y también hemos ido al Consejo Consultivo de la Comuna, donde dejamos también y juntamos firmas para llevar, para que sea un tema que ellos tengan, que tengamos, porque ahora vamos a participar de ese espacio como algo importante para que están todos de acuerdo. Se llevó un montón de aplausos la iniciativa. Bueno, el espacio público, primero que nada, tendría que ser un espacio sin rejas, porque es un lugar donde cualquier persona tiene derecho a circular. Es oposición, justamente la oposición a los espacios privados. Y las vías de circulación tienen que ser abiertas, no tienen que cerrarse. Acá se cierra el parque, tipo a veces en invierno como a las 5 está cerrado. Y en verano, no sé, 8 o 9, pero la gente no puede disfrutar con su familia, no puede, la noche la gente no sabe dónde ir. Este parque uno abarca 4 barrios. O sea que es el único pulmón que tiene la gente para ir. Bueno, además el espacio público tendría que ser un centro de reunión y encuentro que sirva para la interacción social, donde se ven las diversidades de actividades que ahora se dan. Seguimos con este tema, que es el tema de la propuesta, de la idea que hay de enrejar el Parque Centenario. Después de la intervención que hubo ayer en el Consejo Consultivo, un arquitecto, el arquitecto Pablo Pulitzer, de acá de la comuna, pasó una cuenta muy interesante. Dijo que se necesita un cierto tipo de reja que no es simplemente de hierro, sino que es hierro galvanizado. Y con otros arquitectos que había ahí coincidieron en que se está hablando, el costo por metro de reja anda en los 2.500 pesos el metro. El cálculo es a 100 metros por cuadra, ¿sí? Sí. Estamos hablando de 100, son 250.000 pesos, ¿correcto? ¿Voy bien? Sí. Y estamos hablando de unas 12 cuadras, ¿correcto? O sea que estamos arriba de los 3 millones del costo del enrejado del parque. Bueno, pero todo sea por la seguridad de los vecinos. Claro, todo sea para que estemos seguros. O sea, que la y comuna que va no a tener presupuesto, claro. Por lo menos para enrejar el parque. Y claro, vamos a pedir el presupuesto justamente para enrejar el parque. Hemos estado grabando el audio, lo vamos a estar subiendo, no sé si este fin de semana o a mitad de semana, Vamos a estar subiendo, amigos, el audio de allí de la asamblea, donde se votaron cosas realmente interesantes, se giraron asuntos para tratar en las comisiones realmente interesantes. Uh-huh. ¿Quedaba algo sobre...? Sí, sobre el parque, simplemente para convocar a las asambleas que se están realizando. Todo el que esté interesado, vecino o que le interese el parque, se juntan a las 16 horas todos los sábados en el mástil de Parque Centenario, que es ahí por la entrada de Leopoldo Marechal y Díaz Vélez. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.